Lo que me gusta hacer con mi tiempo libre. ¿Qué pasa? Si ya te lo voy a colocar. Nada más, Dropi. 4. ¡Rápido! ¡Pónemelo luego! Yes. Tu abandono me hizo daño. Hey. Tu abandono me hizo sufrir. Y licor, me olvidaré de ti. Tomando y tomando, te olvidaré de tu abandono. Te olvidaré de tu abandono. 4. 4. Twist your heads.